¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Yeah! Radio Acupé, con música fácil de escuchar. Say it twice.